heridas en el costado, marcas de latigazos, sudoración sanguínea, profundos pinchazos en el cráneo, heridas profundas en manos y pies, amén de otras marcas y heridas relacionadas con la tortura de Jesús de Nazaret. Sin duda, esta noche hablamos de los estigmas, que son todas aquellas personas que de forma totalmente espontánea e involuntaria sufren las mismas heridas que Jesús. Pero ¿ante qué nos encontramos? A lo largo de la historia ha existido un debate en cuanto al origen milagroso, paranormal, o también desde el punto de vista de la ciencia, que podríamos decir como psicosomático. Una de las tantas teorías que intenta explicar el origen de los estigmas es la idea de que los estigmatizados se hallan psíquica y emocionalmente unidos a sus creencias religiosas y a los estados mentales que experimentan durante el éxtasis. De esta forma, es posible que su mente influya sobre su organismo hasta el punto de provocar heridas sangrantes que se corresponden con su fe en Cristo. Pero no todo es tan sencillo, ya que lo más controvertido es que de estas heridas emanan fragancias. La sangre corre en contra de la gravedad. Las heridas no se infectan con el tiempo, a pesar de perder abundante sangre. Los estigmatizados, a través de analíticas realizadas, no presentan signos de esta pérdida, amén de otra fenomenología paranormal. La opinión médica, en varios casos que ha analizado, dice textualmente: en el campo de la experiencia médica y física, ha sido varios los casos observados, de un carácter tan excepcional, que no existe ley conocida de la naturaleza que pueda dar una explicación plausible. No obstante, en los próximos minutos abordaremos este interesante y controvertido tema. Quedaos con nosotros, quedaos en mundos paralelos. Pues cruzamos el ecuador del programa de hoy y nos situamos dentro de lo que es la segunda parte referente a los estigmas. Y bueno, pues aquí con el equipo de Mundos Paralelos, tanto con Isabel como con Iván, debatíamos esta intro que he hecho. Les ha gustado mucho, ¿no? Sí, el efecto cueva. Bueno. Ese eco que le has metido ahí para darle profundidad. Bueno. Nos ha metido totalmente en tu cueva. Sí, se hace lo que se puede. Pues, como bien lo decía, hoy tocamos, o mejor dicho, en esta segunda parte, tocamos el tema de los estigmas, un tema bastante complicado porque se dan multitud de fenómenos y si uno es curioso, el otro más. Y es decir, nos encontramos ante algo psicológico que se deriva en lo físico, podríamos llamar psicosomático, es decir, ¿por qué se realizan estas heridas o por qué vienen derivadas? Es algo que con Santiago Vázquez veremos en los próximos minutos, pero a mí hay algo que me llama la atención, porque bueno, supongo que todos hemos visto, o la mayoría hemos visto, la película de Stigmata, ¿no? Donde, bueno, pues a esta chica que en principio parece agnóstica, pues le vienen sucediendo este tipo de estigmas. Estos estigmas se denominan las cinco llagas, ya que, bueno, pues son esas heridas en manos, no en muñecas, en manos y pies, en la frente, en el costado. El tema de la sudoración también es importante. Y a lo largo de la historia hay muchos estigmatizados, como veremos con nuestro invitado. Y lo más importante es que yo, documentándome sobre el tema, he visto que muchos estudios de los que se han hecho, estas heridas, pese a que llevan mucho tiempo abiertas y sangran abundantemente, nunca llegan a infestarse. Es algo muy significativo. También tienen olores fragantes. La sangre normalmente, en muchas de las ocasiones, corre en contra de la gravedad. Hay mucho misterio, mucho mito en el tema de los estigmas. Yo, Ángel, sí que difiero. En este caso sí que me acerco un poco más a la tendencia o a las creencias de Iván. Y sí que tiendo más a pensar que es el propio individuo el que somatiza o psicomatiza, porque tenemos hechos, hablabas ahora mismo de la señal en lo que son las muñecas o las manos, y tenemos estigmatizados de ambas partes, que le aparece tanto en las muñecas como le aparece en las manos. Que puede haber algún caso, es que no le encuentro ningún tipo de explicación. Una aparición, Mariana nos comentaba Pilar anteriormente, que bueno, pues puede transmitir un mensaje. Es que no lo tiene, precisamente por eso. Que la persona estigmatizada sufra ese estado tanto de dolor y de gozo, pues como que no le encuentro ni una explicación, ni una lógica. Y sí que veo mucho más lógico, pues bueno, llevado al extremo el caso de somatización, tus nervios te atacan al estómago, pues bueno, qué punto de nervioso puede llegar una persona para que provocase ese tipo de heridas. De todas formas, creo que ya tenemos a nuestro amigo compañero Santiago Vázquez al otro lado del hilo telefónico. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de tenerte una vez más aquí en el programa. Igualmente, compañeros, encantado de estar con vosotros. Esta noche hablamos del tema de los estigmas, y empezando por el principio, para nuestra audiencia, sobre todo a la más profana, ¿qué es esto de los estigmas? Bueno, los estigmas se pueden contemplar desde dos esferas, desde la puramente parapsicológica y también desde la teológica. Dentro de la parapsicología están encuadrados los fenómenos parabiológicos, que son los del tercer tipo. Y desde el punto de vista teológico, aquí viene una disquisición, porque los estigmas, lo enseña la teología, pueden ser de origen sobrenatural o pueden ser de origen preternatural. Es decir, que pueden provenir de Dios o pueden proceder incluso del diablo. Los estigmas son los estigmas religiosos, porque si hablamos de estigmas en general se ampliaría más. Pero los estigmas religiosos son aquellas señales que aparecen en el cuerpo de un individuo, de un sujeto, y que reproducen la pasión de Cristo. No en todos los casos al completo, porque como veremos, no siempre se dan en todos los casos las cinco llagas, las dos de las manos, de los pies y la del costado. A veces aparece independientemente, por ejemplo, la señal de la corona de espinas, incluso en la espalda, por ejemplo, pues flagelaciones, heridas de flagelo, incluso en las piernas, tumefacciones, señales en definitiva. Son dermografías. En parapsicología es como se denomina, señales que aparecen en el cuerpo de un sujeto sin causa natural u origen conocido, formal o normal. Esta es la definición que podemos dar muy resumidamente de lo que son los estigmas, que da para muchísimo, claro. Santiago, buenas noches, lo primero. Yo tengo una consulta, vamos a ver, porque comentábamos antes de hablar contigo el tema de los estigmas religiosos, la película Estigmata, que le aparece una chica que es agnóstica, que no tiene ningún tipo de creencia, sí. Pero este tipo de estigmas suele aparecer en gente que no tiene ese tipo de fervor religioso o sí, sí, es muy interesante la pregunta. Pues, como siempre hay que tener amor por la verdad, hay que decir siempre la verdad. Y lo cierto es que la casuística, en ese sentido, es, por lo menos, lo que a mí respecta, es decir, si me hubiera llegado información lo diría, lógicamente, no conozco un caso en el que los estigmas se hayan presentado en el cuerpo de una persona atea. Atea no en el sentido religioso, quiero decir, ausente de creencias religiosas. Es cierto, los estigmas se dan en personas que tienen unas creencias religiosas, una tendencia sobre todo al misticismo. Si bien hay casos, esto es importante y justo señalarlo también, que también se han dado experiencias de estigmas en personas que, si bien tienen unas creencias religiosas, estas no son especialmente marcadas. Esto es cierto, que se ha dado. Pero preferentemente, como bien sabéis, se da en personas, como digo, con una espiritualidad muy marcada, en efecto. Claro, es decir, no se dan en personas de una fe extremista, por decirlo de alguna manera. Claro, en efecto. Y además es muy interesante porque hay que contemplar también el contexto en el que se dan los estigmas. Los estigmas religiosos se dan dentro del cristianismo. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el Islam también existen ciertos casos de estigmatización, pero lógicamente no de la pasión de Cristo, si acudimos, por ejemplo, al hinduismo o a otras religiones como el judaísmo, pues no digo yo que no exista independientemente algún caso aislado, pero lo cierto es que la estigmatización en esas religiones no existe. Esto, y es importante señalarlo, no quiere decir, ni muchísimo menos, que los estigmas definitivamente tengan un origen inmanente, es decir, que los provoque el inconsciente o la mente de la persona, del sujeto. No, también se puede dar otra posibilidad, y es que en efecto, dentro de ese caldo de cultivo, dentro de ese clima religioso, en efecto, se dé el fenómeno de la estigmatización de origen sobrenatural, porque precisamente Dios, desde un punto de vista teológico, premia la fe de la persona. Es decir, esto no se puede perder de vista, y no hay que desdeñar la posibilidad que, porque no se den otras religiones, pues lógicamente no quiere decir que sea la mente del sujeto inconscientemente la que provoque el fenómeno. Santiago, ¿qué características tiene el éxtasis, o qué experimenta realmente la persona, o lo que cuenta que experimenta la persona que sufre estos estigmas? Aparte del dolor, evidentemente, sí. Porque esa es una de las características principales, que si no hay dolor no es un estigma, corríjame si me equivoco, sí, es cierto. Un estigma real. Pero aparte de esto, porque todos los testimonios de gente estigmatizada lo que habla es de una alegría, gozo, dolor, o sea, ¿qué tipo, o qué cuentan, sí. qué tipo de experimentación de Es amplísimo, Isabel, lo que planteas, es muy interesante, pero hay que señalar que cuando se reciben los estigmas, sobre todo inicialmente, no siempre se da dentro de un contexto místico en cuanto a un fenómeno de éxtasis, de rapto, de arrobamiento, etcétera. No siempre. El sujeto no en todos los casos cae en un estado extático, es decir, de éxtasis, para recibir esos estigmas. A veces ocurre normalmente en estado de vigilia, como por ejemplo pues el Padre Pío, ya hoy San Pío de Pietrelcina, pues recibió los estigmas estando sencillamente en oración. Igual le pasó a San Francisco de Asís, que es oficialmente, aunque existe un caso anterior, a finales del siglo XII, pero oficialmente San Francisco de Asís es el primer estigmatizado de la historia, y tampoco San Francisco se encontraba en éxtasis. El éxtasis es un fenómeno místico, no es paranormal, esto hay que dejarlo muy claro, en el que la persona, lo dice la expresión, queda completamente arrebatada. Es decir, tampoco se trata, para que los oyentes lo tengan claro, no se trata de una salida del cuerpo, no se trata esotéricamente hablando de un viaje astral, ni mucho menos. Es un fenómeno de orden místico en el que, por decirlo así, Dios arrebata el alma de la persona y queda arrobada en ese estado extático, y por lo tanto ausente por completo de su entorno. Pero es muy interesante la pregunta, claro que sí, porque es que hay muchos casos, y no se puede aplicar, esto es importante decirlo, no se puede aplicar a todos los casos de estigmatizados el mismo orden, o digámoslo así, el mismo protocolo, o la misma forma o génesis de formarse. Cada caso particular tiene un origen y un proceso, en efecto. Santiago, buenas noches, soy Iván. Hola, Iván, buenas noches. A mí hay algo que siempre me ha resultado curioso en cuanto a los estigmas, y es una de esas cinco marcas que andabais comentando. Hay una que llama la atención en concreto, y es la marca de la mano. Todos sabemos, además hemos comentado contigo en el programa que dedicamos a la Sábana Santa, comentamos precisamente que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anatómico, es imposible que el cuerpo de una persona sea sujetado por las palmas de las manos, por un clavo en la palma de la mano. Corrígeme si me equivoco, ¿todas los estigmatizados tienen una marca sanguinolenta en la palma de la mano, o existen realmente casos documentados en los cuales aparezca esa sangre, o aparezca ese agujero en la muñeca donde realmente debería haber estado? Has metido, y nunca mejor dicho, el dedo en la llaga. Es cierto, porque efectivamente, tan solo conozco un caso, un solo caso, y además es un caso relativamente contemporáneo, moderno, en el que los estigmas han aparecido en lo que es la localización de las muñecas. Solamente un solo caso. Uh-huh. En el resto, al menos que yo tenga noticia de no ser así, creo que me hubiera llegado, en el resto siempre, siempre los estigmas aparecen en las palmas de las manos. A veces, no exactamente en el centro, un poco más abajo, por decirlo así, para que el oyente localice anatómicamente la herida, no es exactamente en el centro de la mano. Es un poco más abajo. Uh-huh. Habitualmente se da ahí. Y os voy a aportar, a vosotros, por supuesto, mis compañeros y a toda la audiencia del programa, algo que ya adelanto en mi libro de la Sábana Santa, que yo creo que antes de verano estará ya preparado, uh-huh. Para que todos los aficionados al tema lo puedan leer. Sí, además, Santiago, en la página ya haremos un pondremos en la portada precisamente, pues bueno, que ese libro está disponible cuando así sea. Muchísimas gracias, nah. Lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Es lo mínimo, Santiago. Pues os voy a aportar, y es la primera vez que lo hago, porque ya está escrito, ese capítulo está terminado y cerrado, pero os voy a aportar lo que yo planteo en este caso en cuanto a la localización de los estigmas en casos de estigmatizados, que es el tema que tratamos hoy en esta entrevista. ¿Por qué? Si la Sábana Santa, y partimos de un supuesto, si la Sábana Santa es auténtica y ese hombre, el hombre sindónico, presenta sus heridas en esa zona, en lo que has mencionado, es decir, en el espacio de desktop, denominado así, ¿por qué los estigmatizados aparece en la palma de la mano? ¿Quiere decir esto, por un lado, que la Sábana Santa es falsa y los estigmas auténticos? ¿O al revés, por otra parte, que los casos de estigmatización tienen un origen inmanente, es decir, de la mente, y la Sábana Santa es auténtica? Pues yo diría que ambas cosas. Es decir, mantengo como hipótesis en mi libro que la Sábana Santa es auténtica y los casos bien estudiados y documentados de estigmatizados también. Y planteo mi hipótesis, que así la he denominado, mi hipótesis teológica de la misericordia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Más de un oyente habrá dicho, ¿qué quiere decir? Sí, nos has dejado aquí con la cara un poco perpleja. Claro, es una hipótesis teológica, es decir, partimos de la teología, evidentemente. Hipótesis teológica de la misericordia de Dios. Y es que, lo voy a resumir muy brevemente, siendo Dios infinitamente sabio y, por otra parte, infinitamente misericordioso, no puede permitir que un siervo suyo, en la mayor parte de los casos, como hemos dicho, religiosos, no puede permitir que las heridas, es decir, los agujeros, hablando coloquialmente, porque el estigma, si no es así, no es estigma formal, se abran en la muñeca. No puede permitirlo por una razón. Porque en palabras de cirujanos, anatomistas, médicos especializados en anatomía, y en mi libro lo expongo punto por punto, el dolor que provocaría un agujero de lado a lado en esa localización, por donde pasa, entre otros, el nervio mediano, cuyo tacto, si se toca, lleva al sujeto a un dolor de paroxismo, sería totalmente incompatible con la vida. El estigmatizado no podría resistir el dolor. Hay unas palabras que reflejo en el libro, no voy a decir de quién, de un cirujano muy eminente de la época, hablando de este asunto, y dice esto, que es incompatible con la vida. Que un sujeto, imaginemos al padre Pío, por ejemplo, que tuvo los estigmas abiertos durante 50 años exactamente. Imaginemos al padre Pío con las muñecas agujereadas de lado a lado. Es que el sujeto no resiste ni siquiera un día, ni dos. Es imposible, es incompatible con la vida, por la conformación anatómica que conforma, valga la redundancia, la muñeca. Es decir, todas las terminaciones nerviosas, los nervios, entre ellos el más destacado es el mediano, que es grueso además, es incompatible con la vida. Por eso planteo esta hipótesis en mi libro hipótesis teológica de la misericordia de Dios. No quiere decir que los estigmas sean falsos, pero tampoco quiere decir que la sábana santa sea falsa, ni muchísimo menos. En los estudios anatómicos, en el capítulo en el que me centro en describir la pasión o las torturas de ese hombre sindónico, hablan los especialistas en medicina y dicen que cuando a ese hombre se le introdujo ese clavo por ese espacio de Destot, el dolor que tuvo que sufrir le tuvo que llevar, como he dicho, al paroxismo. Y no solamente eso, sino clavado en esa cruz, se agarraba por la trayectoria de los regueros de sangre de las muñecas, concretamente de la derecha, se sujetaba para levantarse apoyando y haciendo fuerza en los pies y en ese punto de la muñeca en la mano derecha. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión al respecto. Hipótesis, como no, como todas las hipótesis respetables, pero que no descarta ni la autenticidad de los estigmas, ni por otra parte la autenticidad de la sábana santa. Claro. Has hablado del padre Pío y, bueno, de esos estigmas que mantuvo abierto durante un montón de años, ¿no? 50. Y, 50. Y lo que nos inquieta del tema, lo comentábamos antes de entablar el contacto contigo, Santiago, es sí. Que, bueno, estos estigmas es algo prodigioso en el sentido de que nunca se infectan, siguen sangrando. Sí. Después de realizar analíticas a estos estigmatizados y después de manar abundante sangre, casi más de medio litro en algunos casos, de estos supuestos estigmatizados, la cantidad de sangre que mantienen en el cuerpo es básicamente la misma. Hablamos de esas fragancias, de esos olores. Hablamos de que muchas veces la sangre fluye en contra de la gravedad. Es decir, nos encontramos ante una casuística inmensa e impresionante. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Nos encontramos ante, formalmente hablando, ante un fenómeno que es paranormal, sobrenatural en los casos reconocidos de santos y místicos, o paranormal preternatural en el caso, yo voy a decirlo, a mí por ejemplo el caso del Palmar de Troya, del famoso antipapa Clemente, o bien otros casos, el tema por ejemplo de Giorgio Bongiovanni, que es un tema también muy interesante, a mí estos casos me hacen desconfiar. Porque ya he dicho que los estigmas pueden tener un origen también preternatural y hay que tener mucho cuidado a la hora de saber de dónde vienen, de un lado o de otro. Eso, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia y su estudio se basa principalmente en las virtudes de la persona. Es decir, de nada sirve que una persona tenga los estigmas, como he citado dos casos, y que, no lo sé, no les he conocido personalmente, pero que su vida, al parecer, en algunos casos, pues no se corresponda con una vida moral, no voy a decir ya cristiana, pero que se corresponda con una vida ética y moral. Es muy interesante toda la fenomenología que rodea a los estigmas, porque, en efecto, por ejemplo, en el padre Pío, 50 años, jamás se cerraron las heridas. Nunca se infectaron, salvo en una ocasión, en varias ocasiones. Al principio, cuando aparecen los estigmas en las manos, intentaron curárselas con sustancias, antiinfecciosos, etcétera. Bueno, pues era cuando realmente se infectaban las heridas, que se le infectaron, cuando le aplicaban algún linimento, ungüento para curar precisamente esas heridas. En efecto, los aromas también se ha dado, por supuesto que sí. A veces las heridas emiten unos aromas exquisitos. Por ejemplo, en los casos, por citar alguno, pues en el caso de Juana de la Cruz, que era priora franciscana del convento de Toledo, y otro caso, la beata Lucía de Narni, pues en ambos casos esos estigmas exhalaban un aroma delicioso. También desagradable, porque, por ejemplo, en el caso de Santa Rita, famosa Santa Rita de Casia, había recibido en su frente una herida muy curiosa, un estigma muy curioso y muy particular, que era el causado por una espina arrancada, al parecer, según su visión, de la corona de Cristo. Pues este estigma despedía un olor insoportable. Pero sin embargo, la herida nunca ni supuró, ni se infectó, ni causó ninguna alteración de los tejidos, por ejemplo. tenemos el caso de Teresa Neumann, que supongo que si hay tiempo hablaremos mínimamente. Uh-huh. Bueno, es que este caso desborda, aunque hay algunos detractores. Hay un libro muy interesante, Apariciones, que es un ensayo crítico, escrito precisamente por un religioso, por un teólogo, y a Teresa Neumann realmente la pone en su sitio, hablando de una forma masiana, porque él personalmente desconfía un poco de los controles que se hacían a Teresa Neumann, pero desde luego nos encontramos ante un caso. Yo personalmente pienso que en efecto se trataba de fenómenos reales, de estigmas auténticos, donde ya aparte de las heridas en las cinco llagas conocidas, tenía no solamente eso, es que tenía también, como hemos visto más de una vez, fotografías realmente espectaculares de la crimación de sangre. Realmente eran ríos de sangre lo que Teresa Neumann expulsaba a través de los ojos. Y esto, sobre este caso, que es relativamente reciente, existe documentación y fue vigilada por equipos de observación, por médicos. Se dan, por ejemplo, entre otros casos, pues que la sangre que pierde la persona, en el caso de Neumann, por ejemplo, perdía después de esas sanguinaciones aproximadamente unos 4 kilos, nada más y nada menos. Y como sabéis, no ingería alimento, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que los análisis que se hacían no se alteren los valores de la sangre, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera? Es decir, podríamos hablar durante mucho tiempo, durante toda esta fenomenología que rodea los estigmas, y en efecto, estoy en ese punto, tengo esa perspectiva del tema, y es que en casos bien establecidos y bien estudiados, realmente es un fenómeno que desafía a la ciencia, porque los fenómenos concomitantes o paralelos que se dan en la estigmatización no tienen hoy por hoy una explicación científica. Uh-huh. Santi, precisamente a raíz de todo lo que comentamos, lo que nos has narrado ahora, uno se da cuenta realmente de bien desde la vertiente divina o bien desde la vertiente psicológica o del propio cuerpo, a lo que es capaz, y nunca mejor dicho, el cuerpo o nuestro cuerpo. Es decir, ¿cómo es posible que se emane una gran cantidad de sangre? ¿Cómo es posible que de nuestro cuerpo se emanen olores? Mi pregunta es, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, mental, ¿tendría cabida alguna explicación que pudiera explicar estos fenómenos? Es una de las grandes preguntas. Es decir, existen tres posibles explicaciones para los casos de estigmatización. Voy a citarlos muy brevemente. El primero es el fraude. Existen muy puntuales casos, sobre todo en la Edad Media, donde el sujeto se provocaba de una forma o de otra esos estigmas. Hoy en día eso ya no tiene validez, porque digo hoy en día o décadas atrás, es decir, un equipo de investigación sabe perfectamente si la persona se está provocando esos estigmas de una forma artificial. Por otra parte, que realmente sean estigmas auténticos, provocados por una causa sobrenatural, es decir, divina, por Dios. Y la otra explicación, que es lo que habitualmente en la rama más racionalista, incluso dentro de la parapsicología, se aporta, es que es la mente del sujeto la que inconscientemente, en efecto, provoca estos estigmas. Y me gustaría, si me permitís, porque tengo delante un trabajo realmente extraordinario, que es la Enciclopedia Católica, en su volumen 1, y que habla precisamente de este asunto que me planteáis, y creo que es muy importante, porque es el origen del fenómeno, es decir, parte de la mente del sujeto, lo produce Dios, viene de Dios, o en el caso del fraude, pues dicho está. En esta Enciclopedia Católica voy a leer textualmente, porque es muy interesante. Benedicto XIV dijo que antes, dice, nunca nadie ha afirmado que la imaginación pueda producir heridas en un sujeto normal. Y señala lo de normal, de la pregunta del principio. Es verdad, sí, que dicha facultad puede actuar ligeramente en el cuerpo. Como dijo Benedicto XIV, ella puede acelerar o retardar las corrientes nerviosas, pero no hay constancia de su acción sobre los tejidos. Esto aparece en Decanonización 3, 33, número 31. Pues bien, por ejemplo, dice que el asunto se torna aún más difícil, y esto es muy interesante señalarlo, en individuos en condición anormal, como es, por ejemplo, señalaba Isabel, el éxtasis o también, por ejemplo, la hipnosis. Y a pesar de numerosos intentos, el hipnotismo no ha producido resultados claros. Es decir, incluso sometiendo a la persona a un estado hipnótico y dándole una orden hipnótica, esto no se ha producido. No hay casos en los que hayan aparecido estigmas. A lo mucho, dice la Enciclopedia Católica, y en casos extremadamente raros, ha inducido cierta exudación o un sudor más o menos coloreado, lo cual no constituye más que una muy imperfecta imitación. Esto es lo que dice la Enciclopedia Católica, que luego se extiende mucho más la posible explicación. Pero desde luego, y en resumen, descarta por completo que un sujeto pueda, por decirlo así, con el poder de su mente, provocarse esas heridas. Porque ya no solamente es provocarse las heridas, eso es después mantenerlas y que no se infecten, y todo lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, yo creo personalmente muy improbable, no lo descarto como hipótesis, claro está, pero creo muy improbable que una persona, un religioso o religiosa, se pueda provocar inconscientemente estas heridas. El profesor catedrático de psiquiatría Francisco Alonso Fernández, en unas entrevistas que tuvo con él hace años, decía que tiene un libro publicado muy interesante sobre el tema, que los oyentes lo busquen si les interesa, porque realmente es interesante. Decía el catedrático Alonso Fernández que para que un estigma sea estigma, se tiene que atravesar de lado a lado con un hilo, y él en ese trabajo expone casos realmente. Es decir, no es ya una erosión superficial del tejido, de la piel, no, para que sea estigma tenemos que ver un agujero en este caso, por ejemplo, voy a poner en la mano, pues en la palma de la mano. Uh-huh. Tiene que verse de lado a lado, si no, no es estigma, evidentemente. Claro. Y yo creo muy improbable realmente. Es decir, hablamos, por ejemplo, brevemente de la psicocinesis, de la influencia de la mente de un sujeto sobre la materia. Tenemos a Nina Kulagina en Rusia, y después de largas horas, 2, 3, incluso 4 horas de sesión, poniendo voluntad de mover objetos siempre pequeños, cerillas de palo, cigarrillos, capuchones de bolígrafo, conseguía, y no se puede descartar, un demonio de Maxwell, es decir, una causa paralela que está actuando y que haga pensar que es Nina, en este caso la que movía los objetos con su mente, movía muy ligeramente esos objetos. Cuanto más una persona se va a provocar esas tremendas heridas en su cuerpo, y sin perder de vista otra cosa, que esto es importante, que existen también religiosos, y no solamente religiosos, quiere decir personas normales que tienen una espiritualidad, que tienen una enorme devoción, una enorme fe, y que sin embargo mueren sin tener en su cuerpo los estigmas, que es la mayor parte de los casos estigmatizados hay en la historia. Pues hay aproximadamente, leí el otro día, pues aproximadamente unos 400 casos documentados y registrados, 300 y pico, no llegaba a 400. Pero ¿qué es eso en comparación con los 6.500 millones de personas que somos en el mundo? Creo que en fin, que la cuestión está clara, y lógicamente es una hipótesis, como todas, respetable, pero que yo personalmente no comparto. Santiago, en esta ocasión, como todas las semanas, el tiempo nos persigue más que nunca, pero yo no quería irme sin hacerte una pregunta, porque bueno, por poner un poco de resumen a todo lo que hemos estado hablando, ¿qué significado o qué función o qué objetivo a nivel del creyente puede tener la manifestación de lo que es la pasión de Cristo en un individuo que, bueno, ya sabemos que no es un individuo cualquiera, que tiene que tener pues unas ciertas creencias o un cierto fervor? Por lo menos con la casuística que se está viendo, pero que porque por ejemplo las apariciones marianas, pues generalmente es hacer una profecía, darnos una información, prevenirnos, pero estos estigmas, ¿qué función o qué finalidad pueden tener? Pregunta también interesantísima y también de larga contestación, pero resumiré. Teológicamente, realmente el sentido de los estigmas es la participación en la pasión del Señor, de Jesucristo. Es decir, de nada sirve, y bien apuntabas antes, que una persona tenga estigmas y no tenga dolor, en efecto, porque esto no existe. Es decir, estigmas sin dolor no se han registrado. La persona, el individuo, participa de los sufrimientos de la pasión de Cristo porque es una reproducción de la pasión de Cristo. Hemos hablado alguna vez y habéis hablado de la Madre María Luisa Sacajo de la Mata. Es un caso impresionante, como sabéis. Yo he visto la película, el vídeo. Es espectacular lo que se ve ahí, sinceramente. Y realmente, tanto en este caso que cito como en todos los demás, la persona participa en la pasión de Cristo. ¿Y con qué sentido? Pues teológicamente por la salvación de las almas. Es decir, por una parte comparte los sufrimientos de Jesús de Nazaret en su pasión, pero por otra parte el individuo ofrece ese sufrimiento desde un punto de vista espiritual por la salvación, no ya por supuesto de su alma, sino también por las almas de todo el mundo y especialmente por las almas de los pecadores. Recuerdo la frase de la Madre María Luisa, víctima del amor. Ella se consideraba una víctima del amor y sufría, y así se ofrecía a Dios y a Jesús, se ofrecía como víctima para que lo que ella sufriera sirviera para que los pecadores, teológicamente hablando, se convirtieran y se salvaran. Este sería el sentido teológico de la estigmatización. Podríamos extendernos mucho, pero esto no es una conferencia, claro está. Ese es el sentido, es decir, y es interesante que lo apuntemos, tienen una significación, tienen una motivación, tienen una finalidad. No se produce, porque eso llevaría al orgullo y a la soberbia, no se produce sencillamente para que el estigmatizado se luzca y lo enseñe y se exhiba. En el caso de Giorgio Mongiovanni, yo creo que ha pecado un poco en ese sentido. Sí, un poco bastante. Un poco bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. De exhibirse en los medios de comunicación, enseñando sus heridas y demás. No. Debe ser algo que la persona sufre en silencio, aunque se haga conocido, y los grandes santos siempre han intentado esconder sus estigmas, Padre Pío, San Francisco de Asís, en general todos, por humildad, siempre por la humildad, pero que tiene una profunda, como he explicado, significación. Isabel. Bueno, la verdad, Santi, que sí que es un tema, al igual que nos ocurría en la primera parte de Mundos Paralelos de esta semana, cuando hablábamos de apariciones marianas, es un tema, el de los estigmas, que, bueno, podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo. Sí, son muchísimos los caminos que existen, las vertientes, las hipótesis de trabajo. De hecho, cada caso en concreto, por ejemplo, el Padre Pío podría ser un programa únicamente para él. Y otros estigmatizados durante la historia que llaman mucho la atención. Y bueno, sí, creo que hemos conseguido lo que nos propusimos cuando comenzamos a elaborar este programa, y es, como nunca habíamos hablado en Mundos Paralelos de apariciones marianas y de estigmatas, es algo que tenemos pendiente, y sí queríamos que nuestra audiencia por lo menos se saliera del ámbito de las televisiones comerciales, se saliera un poco de lo que realmente vende, para que, bueno, en explicaciones como las tuyas, Santi, vean algo de lógica y vean algo realmente serio, y bueno, nos dejemos un poco ya de ver esa televisión que parece que bueno, que nos está vendiendo la moto. Y sabemos que nuestra audiencia no es tonta, y la gente sabe cuando quiere buscar información dónde ha de acudir y dónde no, evidentemente. En efecto, yo felicito por tratar este tema, que me parece muy muy interesante y muy importante, y creo que ha quedado patente. Los oyentes, que lógicamente serán muchísimos, que quieran profundizar más, hay mucha información, pero creo que ha quedado bien sentado que el fenómeno de la estigmatización es un fenómeno totalmente real, y que luego las hipótesis explicativas, ya he expuesto las que hay, que cada oyente saque su propia conclusión. Cada cual se coja la que más le convenza. Exactamente, pero lo que queda claro es que el fenómeno existe, que es un fenómeno real. ¿Por qué se produce? Ahí ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Exactamente. Santi, un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre. A vosotros, siempre un placer. Y en breve hablamos de nuevo. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Adiós.